Echemos panza, amigo, pelillos a la mar en esto de nuestras pendencias, y dime ahora, sin tener cuenta con enojo ni rencor alguno. ¿Dónde, cómo y cuándo hallaste a Dulcinea? ¿Qué hacía? ¿Qué le dijiste? ¿Qué te respondió? ¿Qué rostro hizo cuando leía mi carta? ¿Quién te la trasladó? Y todo aquello que vieres que en este caso es digno de saberse, de preguntarse y satisfacerse, sin que añadas o mientas por darme gusto, ni menos te acortes por no quitármele. —Señor —respondió Sancho—, si va a decir la verdad, la carta no me la trasladó nadie, porque yo no llevé carta alguna. —Así es como tú dices —dijo don Quijote—, porque el librillo de memoria donde yo la escribí, le hallé en mi poder a cabo de 2 días de tu partida, lo cual me causó grandísima pena por no saber lo que habías tú de hacer cuando te vieses sin carta, y creí siempre que te volvieras desde el lugar donde la echaras menos. —Así fuera —respondió Sancho—, si no la hubiera yo tomado en la memoria cuando vuestra merced me la leyó, de manera que se la dije a un sacristán que me la trasladó del entendimiento tan punto por punto que dijo que en todos los días de su vida, aunque había leído muchas cartas de descomunión, no había visto ni leído tan linda carta como aquella. —¿Y tienesla todavía en la memoria, Sancho? —dijo don Quijote. —No, señor —respondió Sancho—, porque después que la di, como vi que no había de ser de más provecho, di en olvidalla, y si algo se me acuerda es aquello de sobajada, digo, del soberana señora. Y lo último, vuestro hasta la muerte, el caballero de la triste figura, y en medio de estas dos cosas le puse más de 300 almas y vidas y ojos míos. —Todo eso no me descontenta, prosigue adelante —dijo don Quijote—. Llegaste, ¿y qué hacía aquella reina de la hermosura? A buen seguro que la hallaste ensartando perlas o bordando alguna empresa con oro de cañutillo para este su cautivo caballero. —No la hallé —respondió Sancho—, sino ahechando 2 fanegas de trigo en un corral de su casa. —Pues haz cuenta —dijo don Quijote— que los granos de aquel trigo eran granos de perlas, tocados de sus manos. Y si miraste, amigo, el trigo, ¿era candeal o trechel? —No era sino rubión —respondió Sancho. —Pues yo te aseguro —dijo don Quijote— que ahechando por sus manos hizo pan candeal, sin duda alguna. Pero pasa adelante. Cuando le diste mi carta, besóla, púsosela sobre la cabeza, hizo alguna ceremonia digna de tal carta, ¿o qué hizo? —Cuando yo se le iba a dar —respondió Sancho—, allá estaba en la fuga del meneo de una buena parte de trigo que tenía en la criba, y díjome: «Poned, amigo, esa carta sobre aquel costal, que no la puedo leer hasta que acabe de acribar todo lo que aquí está». —¡Discreta señora! —dijo don Quijote—. Eso debió de ser por leerla despacio y recrearse con ella. Adelante, Sancho, y en tanto que estaba en su menester, ¿qué coloquios pasó contigo? ¿Qué te preguntó de mí? ¿Y tú qué le respondiste? Acaba, cuéntamelo todo, no se te quede en el tintero una mínima. —Ella no me preguntó nada —dijo Sancho—, mas yo le dije de la manera que vuestra merced por su servicio quedaba haciendo penitencia, desnudo de la cintura arriba, metido entre estas sierras como si fuera salvaje, durmiendo en el suelo, sin comer pan a manteles, ni sin peinarse la barba, llorando y maldiciendo su fortuna. —En decir que maldecía mi fortuna dijiste mal —dijo don Quijote—, porque antes la bendigo y bendeciré todos los días de mi vida por haberme hecho digno de merecer amar tan alta señora como Dulcinea del Toboso. —Tan alta es —respondió Sancho— que a buena fe que me lleva a mí más de un coto. —Pues ¿cómo, Sancho? —dijo don Quijote—. ¿Haste medido tú con ella? —Medíme en esta manera —respondió Sancho— que llegándole a ayudar a poner un costal de trigo sobre un jumento, llegamos tan juntos que eché de ver que me llevaba más de un gran palmo. —Pues es verdad —replicó don Quijote—, que no acompaña esa grandeza y la adorna con 1,000,000,000 y gracias del alma. Pero no me negarás, Sancho, una cosa. Cuando llegaste junto a ella, ¿no sentiste un olor sabeo, una fragancia aromática y un no sé qué de bueno que yo no acierto a dalle nombre? Digo, un túo o tufo, como si estuvieras en la tienda de algún curioso guantero. —Lo que sé decir —dijo Sancho— es que sentí un olorcillo algo hombruno, y debía de ser que ella, con el mucho ejercicio, estaba sudada y algo correosa. —No sería eso —respondió don Quijote—, sino que tú debías de estar romadizado o te debiste de oler a ti mismo, porque yo sé bien a lo que huele aquella rosa entre espinas, aquel lirio del campo, aquel ámbar desleído. Todo puede ser, respondió Sancho, que muchas veces sale de mí aquel olor que entonces me pareció que salía de su merced de la señora Dulcinea, pero no hay de qué maravillarse que un diablo parece a otro.